Mira, yo tuve cinco años en la escuela. Íbamos de aquí como 40 días a pie, todito, hasta allá a la escuela 16, ¿no? Allá en mi escuelita. Yo siempre voy a visitar a mi escuelita. ¿Sabés que no repetí ni una clase? Éramos 380. ¿Eh? 380. Teníamos que hacer la fila, mirá, ya te digo, para el día de la fiesta. Teníamos que abrir la portera aquella de allí, del frente de una casa que hay a esta mano, ¿no? El otro lado del camino, ¿te fijaste? Enfrente a la escuela. Sí. Allí teníamos que abrir la portera porque no daba el salón para hacernos la fila para el día de la fiesta. Era solo la escuela que había, che. Era solo la escuela que había. El padre de Juan Eri, el alcalde de nosotros ahí, sí. Venían de la sierra, era compañero de escuela mía también. El padre de Juan Eri, el alcalde de nosotros. ¿Capaz que era que tenían muchos hijos la familia? Seguro, éramos 9. Solo mi hermana esta que está aquí, la que falleció, que nunca fueron a la escuela. Pero nosotros, los otros, éramos 9. Los otros 7, todos aprendimos, todos. Solo ellas que no, porque mi padre nunca las mandó a la escuela. Mis padres, pobres que están en paz. No, nunca las mandó a la ¿Eran escuela. ¿Eran las más chiquitas? Ah, porque no, eran las más grandes. Porque después, sabes que antes no era obligatorio. Y después vino la obligación de ir para la escuela. Íbamos nosotros. Ellas no, porque eran mozas, ¿no? Seguro, ¿no? Ah, y trabajaría también. Trabajamos en la chacra, todo eso era chacra. Mi padre trabajaba con los bueyes, plantábamos con los bueyes todas las chacras. Cosechábamos maíz, maní, pasábamos las noches despencando maní. Maíz, maporoto, todo eso, todo. Mis padres plantaban todo eso. Era en octubre, ya entrábamos a las 8, teníamos que madrugar, ¿eh? Porque era como, hacíamos una legua de pie, ¿no? Sí. Y salíamos a las 12. No comían en la escuela. Comíamos, sí, comíamos. Ah. O si no, a veces no comíamos, llevábamos, porque éramos pobres. Era pobre, llevábamos papas cocidas y cosas para comer, ¿no? Porque no teníamos más, éramos pobres. Mis padres eran pobres. Mirá, no teníamos. Mirá, yo te voy a hacer tu cuento, vas a decir que mentira. Con los pantaloncitos por aquí. Yo era chiquita, ¿sí? Yo siempre fui chiquita, era así. Los gurises me levantaban en la falda, los gurises grandes, los sobrinos de Vito y de la Pocha. Éramos compañeros de escuela también, con todo eso. Yo me endurecía de frío y ellos me llevaban en la falda. Era chiquitita así, que, bueno, imagínate que soy bajita así, ¿no? Con 85. ¿Pero es que tenía zapatito o botín? No, nada. Nos daban en la escuela, eran unos suecos que venían antes, de suecos buenos, de lona, pero con de madera aquí, ¿no? Ajá. Madera, lo que nos daban en la escuela. Ah. Pero los vestiditos por aquí no teníamos nada que ponerme, nada, nada. ¿Y en invierno? Y en invierno íbamos igual, no podíamos faltar. No podíamos faltar. Pero con todo el barro y las cañadas que hay y todo. Ah, los pasos que pasábamos, el trabajo que pasábamos, embarrados, ¿sabes lo que es? Descalza. Íbamos descalzos y íbamos el zapatito en la mano. Un calzadito en la mano. Atravesábamos todo y a pie. Éramos 40, no te digo. Los gurises agarraban los caballos. ¿Y no había víboras? Había, sí. Pero los gurises mataban, no, eran terribles los gurises. Eran unos cuantos varones. Mi hermano falleció. Salió, él iba para acompañarnos. Salió en sexto el camión. Él iba para acompañarnos, el padre Vito, mi hermano. El padre Vito, mi hermano. Era mi hermano el padre Vito. Sí, sí, sí, sí. Y Richo mi sobrino y Vito mi sobrino, como mi hijo. Y íbamos de pie, íbamos cosiendo y componiendo.